Omitimos que era otoño, y sin embargo al pensar en abril, nos figuramos neblina, vientos fríos y ojos vidriosos. Era una guerra la que generaba desesperación, confusión y esperanzas. Un revuelo interno que llegó a lo más austral del mundo, entre montañas nubladas y matices verde-oliva. Abril también fue desidia y un guardapolvo blanco salpicado de injusticia e impunidad, en un Neuquén árido y otoñal, donde el sol no quiso asomarse. Y 2 años atrás, otro revuelo interno de confusión, desesperación e indignación transitaba y atravesaba la ciudad, rápido, transportado por la corriente, transformando en el cauce las calles y avenidas. Abriles, en los que cualquier pensamiento positivo se asomó por sobre el agua, pero aún con poco aire, sofocado. Abril se oxida bajo los chasquidos del suelo y el sol, ahora tenue, deja vestigios del calor, pero a fin de cuentas es sol y está. Y una vuelta le dice: ¿usted cree que es cierto que lo van a llegar a la luna? Digo, pero por supuesto, tío, ¿cómo no van a llegar a la luna? ¿El vuestro subir arriba un techito con la escoba, la toca la luna? No. Bien, propaganda norteamericana, así que van a llegar a la luna. De Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras. Muy, pero muy buenas noches, gente linda, de Goyeneche a Tarantino, programa número 65. Estamos en Radionauta y está lleno de gente, la radio, ¿no? Lleno de gente, la verdad, gente que viene, gente que va, sonidos que van, sonidos que vienen, sonidos para que sean, sonidos para que no sean. Así es el tema. Ahí, sí, así viene hoy el día. Evelina lo saluda, como siempre, y a mi lado el señor Tata. Señor Tata, mirá. Señor Tata. Medio raro. Sí, ¿cómo va? Personaje de fábula. Bien, muy bien. Todo tranquilo, linda noche. Linda noche. Una brisa fresca. Una brisa fresca. Un clima que esperábamos un poco más de esto. La verdad es que el miércoles pasado hablábamos un poco de... Pasamos del calor frenético a como mucho frío, de golpe. Sí. Y hoy, bueno, viene esto, bajando un poco más, que el invierno, que el verano no se nos vaya tan de golpe. A pleno, un otoño, hizo otoño así como otoño. ¿No? También lo escuchábamos, esto, ¿no? Los colores del otoño, la sensación del otoño, o el otoño y la memoria en el otoño, ¿no? En muchas cosas que pasaron y que fueron también, marcaron abril particularmente. Exactamente, vamos a saludar que está atrás del vidrio como siempre, Pablito Lesiani en los controles. Que hoy está muy ocupado, hoy tiene muchas cosas en su cabeza, así que vamos a hacerle ahí el aguante, que disfrute el programa, que se ría. Y le vamos a mandar un beso grande al señor... Ay, ¿por qué digo señor y señora? Es feo. Viniste demasiado formal. Mal. A Juan Williamson, más conocido como El Colo, que está yendo y viniendo a Capital en el día de la fecha, le vienen visitas, entonces está como ocupado, le mandamos un beso enorme. Le dimos el día... Le dimos Franco. Claro, le dimos Franco que haga también, que, ¿no? Se relacione un poco con su familia, también lo afectivo, lo emocional también siempre. Son mimos al alma. Mimos al alma. Que a veces los feriados largos está bueno mimarse un poco más. Tenemos vías de comunicación por si nos quieren llamar, saludarnos y demás. ¿Por qué? Porque estamos en Radionauta, en el Olga Vázquez, el Centro Cultural, Social y Político, que está en calle 60, entre 10 y 11, en la ciudad de La Plata. Somos la FM 106.3 y además tenemos teléfono, que es 451-6917, radionautafm@gmail.com es el correo electrónico, Radionauta es el Facebook, Radionauta FM el Twitter, de Goyeneche a Tarantino es nuestro Facebook, y nos escuchan a través de radionauta.com.ar o a través de TuneIn, esta aplicación, que como decimos siempre, se la pueden bajar en los celulares cancheros y escucharnos no solo en la casa, sino en la calle. Muy bien, Evelina. Muy completito. Completito y compactito. ¿Viste? Bueno, hoy tenemos un programa como divertido. Tenemos mucho para escuchar. Que de hecho ya adelantamos que tuvimos que partirlo en dos. O sea que hoy y el próximo miércoles la temática va a ser similar. Porque había como muchas cosas para contar sobre los años 90, ¿no? Años 90, ¿no? Años que también nos vieron nacer casi, crecer. Somos de últimos tiempos de los 80, pero sí, vivimos los 90 en las buenas y en las malas. Y nos dejaron mucho recuerdo, muchas cosas que también queremos compartir. Exacto, y vamos a arrancar con un poquito de música, que de alguna manera lo que vamos a escuchar tiene cierta relación con una de las efemérides que después la vamos a contar. ¿Querés presentarlo vos? Porque a vos te re gusta. Ah, sí, lo presento. Es Gogol Bordello. Podríamos llamarlo así, como un colectivo de músicos que provienen de distintos países, que han emigrado a Nueva York. Se encontraron armando una banda en una sintonía así medio a lo Mano Negra, a lo Manu Chao, pero con un poco más de pizca y de sonido más de Europa del Este. Ahí va. ¿Sí? El tema que vamos a presentar es I'm Not a Crime, de un disco que tiene un nombre bastante largo, pero sería Gypsy Punks Underdog World Strike, algo así. Del año 2005. Del año 2005. Lo pronunciaste, ¿sí?, de una manera, pero es más, crime te salió medio ucraniano, o sea, bien crime, ahí. Bien crime. Y mucho Gogol Bordello. Ahí va, dale. Я письмо достал, Николай Иванович. Я опять запрещенное. Совершенно запрещенное. Белинского Гоголю. Ах, Николай Иванович, какое письмо! Drop the charges! Лазика запрещенная, давай! The fire and the power, you know? Thank you. not a crime. In the old time it was not a crime. Seguimos en De Goyeneche a Tarantino, programa número 65. Escuchamos a Gogol Bordello con Not a Crime. Me encantó, voy a decirlo todo el programa. ¿Y por qué decíamos que esto tiene relación con una de las efemérides? Porque justamente alguna de las efemérides de las que vamos a hablar en el día de la fecha, que son algunas de las cosas que pasaron en semana como esta, en otro momento de la vida. Y en otro lugar, tal vez. Y en otro lugar, exacto. Tiene que ver una de ellas, por ejemplo, con Gogol, el escritor ruso, que se llama Nikolai Vasilievich, Gogol, ¿verdad? Él nació un 1 de abril de 1809 y es autor de un montón de obras muy conocidas, como por ejemplo El Capote, es uno de sus cuentos, y Taras Bulba, que yo cuando lo leí me reía, porque mi madre nos decía Taras Bulba, como te retaba y me decía, me voy a decirte, no sé, tonto, Taras Bulba. Yo no creo que lo haya leído mi madre a esta obra, pero se ve que lo escuchó en algún lado y le quedó. ¿Vos leíste Taras Bulba? No, Taras Bulba la verdad es que no leí. No, la primera lo escuché el otro día con tu anécdota de Taras Bulba, es bastante conocido. Sí, experimenté con con la literatura rusa, pero en otros autores que, dicen o remarcan que fueron que se inspiraron en Gogol, Dostoyevsky, principalmente Dostoyevsky, que es por ahí lo que más cercano tengo. Uh-huh. Pero sí, hay, bueno, Pushkin, Pushkin fue maestro igual de Gogol, ¿no? Hay tú una línea ahí entre el realismo. Y esa forma también de la novela, de la literatura rusa, muy cargada de lo psicológico, de esto de... Como una especie de las pesados, densos, ¿viste? Y esto de las miserias humanas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahí como traducido en obras literarias. Hay alguien que habla de Gogol y lo cuenta de una manera muy bonita, quizá más bonita que nosotros, que es el señor Dolina. En La venganza será terrible, cuenta un poco ciertos aspectos de la vida de Gogol que tienen más que ver con, podríamos decirlo vulgarmente, el mambo místico que le agarró en un momento de su vida, que lo hizo actuar de maneras bastante particulares. Dolina cuenta esto en el siguiente audio. En el momento de su publicación, Almas muertas figuraba como la primera parte de una obra más amplia. Gogol empezó a escribir la continuación, pero tuvo un ataque místico, para no decir de locura, y tiró el manuscrito al fuego. De Roma fue en peregrinación a Tierra Santa y regresó a Rusia en un estado de profunda melancolía. Se entregó a la influencia de un sacerdote que lo convenció de que su obra era pecaminosa. Entonces, destruyó en el fuego más obra de la que actualmente se conoce, ¿no? Entonces, maravilloso aporte se lo debemos a este sacerdote, como tantos otros aportes, sí, ¿no? A la cultura. Gogol era un hombre casto, se creía insignificante y se condenó a admirar a las mujeres desde lejos. Quiso solucionar este problema en los últimos años de su vida y le propuso matrimonio a una joven condesa. El matrimonio, según explicó, debía ser plenamente espiritual. Le advirtió incluso a la mujer que el sexo no intervendría. Fue rechazado. Y se deprimió todavía más. Así, sin poder escribir, sin poder amar, se tumbó en una cama y se negó a hablar con nadie o que lo visitara nadie. Esto fue en 1852, tenía 43 años. Tenía también una extraña teoría trascendental acerca de las mujeres. Decían que los pensamientos eran la mujer. el pensamiento y la creación del artista, hombre es mujer decantada. La poesía es mujer que ha pasado por un tamiz. Dolina nos contaba un poquito más sobre Gogol, sobre Nikolai Vasilievich. Hoy quiero decir esas cosas con esa tonada. Vasilievich. Sí, y así hasta las 11. Y algo más que queríamos contar como un dato interesante es que una de sus obras, que se llama El diario de un loco, fue llevada al teatro en los años 60 por Alejandro Jodorowsky. Este chileno también que tuvo una etapa con esto del movimiento pánico y todo esto, también esta carga de las miserias humanas y también sus pizcas de surrealismo y esto existencial, muy de Jodorowsky también, de distintos puntos. Y paréntesis, queríamos mandar un gran saludo al señor Sebastián Ovalle, ex co-conductor de Goyeneche Tarantino, gran admirador, podríamos decir, de Jodorowsky, de alguna manera. Sí, o que lo consume, que le gusta, simpatizante, para no encerrarlo. Bien. Otra cosa que pasó un primero de abril, que no tiene nada que ver con Gogol, o quizás sí, no lo sabemos, es que en 1967 nacía Gustavo Fabián Napoli, más conocido como Chizo, el cantante de La Renga. Le mandamos un saludito si nos está escuchando, que en mayo tocan en Tandil, así que a los rengueros y rengueras que nos están escuchando, estén atentos. Agenden y llévenle, no, una torta no va a pasar un par de meses, pero bueno. Una bandera. Pasamos a un 3 de abril. En 1924 nacía el gran actor estadounidense conocido Marlon Brando. Conocemos mucho sobre Brando, sobre todo que fue uno de los protagonistas del Padrino. Gran película. ¿Vos la viste? Vi todas, sí. ¿Todas? ¿Te diste así como la dosis del Padrino de todas en una tarde? Sí. También tuve esa etapa de decir, bueno, toda la del Padrino juntas también. Creo que una merita a la otra siempre, ¿no? Terminas una y seguís con la otra, es imposible. Y la actuación de Brando es... un animal. Una bestia. Pero ¿qué nos pareció como curioso o interesante de contar? Es que en el 73, como Don Corleone, que era su personaje en El Padrino, ganó un Oscar. Pero no lo aceptó. Lo rechazó. ¿Y por qué lo rechazó? Él lo que decía era que... voy a leer una cita. La comunidad cinematográfica ha sido responsable por degradar a los indios y burlarse de su cultura, proyectándolos como salvajes, agresivos y malvados. Ya es bastante duro para los niños crecer en este mundo, y cuando los niños indios ven a su raza relatada de la forma en que aparecen las películas, sus mentes son heridas de forma que quizá nunca lograremos comprender. Eso decía Brando respecto a por qué no quiso aceptar este galardón que da la industria del cine más grande o más importante de última del mundo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Lo que hizo fue, acá lo que dice, que consiguió que una joven actriz india poco conocida, de nombre Sachin, se debe decir, Little Feather, asistiera a la premiación en su nombre. Lo que dijo ella fue: estoy aquí esta tarde en representación de Marlon Brando, quien me pidió que les diga que con mucha pena no puede aceptar este generoso premio. Y la razón para ello es el tratamiento que la industria del cine da hoy a los indios estadounidenses. Esto yo no lo sabía, por ejemplo. La verdad es bastante interesante esa faceta de Brando, ¿no? Tal cual. Bien ahí como luchador, ponele, qué sé yo. Eso no pasaba en realidad. Él cumple años el 3 de abril y por eso traíamos esta anécdota en el día de la fecha. Y otra cosa que queríamos contar es que entre marzo y mayo, o sea, en abril, claro, ¿no? Claramente. Se estaba cocinando el primer disco año de la 92, banda. ¿No? Estamos pensando, ¿no? Principio bien. De los 90. El primer. Te corté, Belina. Se estaba cocinando. No, está todo ¿qué? Bien. El primer disco de Babasónicos. De nombre Pasto. Si mal no recuerdo. Así es. Un disco que me encanta. Yo conocí a Babasónicos más como en la última parte y dije. Y me fui al principio y Pasto dije, acá está. Claro. Yo empecé al revés. Yo conocí a Babasónicos escuchando los discos posteriores a Pasto, porque eran esa primera etapa y que inaugura también toda una etapa también de la música nacional e internacional, con esto de acá se llamó o se etiquetó el rock sónico, donde estaban los Brujos, donde también estaban ahí medio de costado toda la movida alternativa con los primeros Catupecu Machu, una movida alternativa que no era ni muy muy ni tan tan, ni el hardcore duro a principios de los 90 en Argentina, ni el punk más este visceral a lo dos minutos, flema, ahí, alternativos. Y entraban estos Babasónicos también, que mezclaban y mixaban mucho esto. Suena muy 90, vamos a escucharlo. Sí, e incluso el video del tema que vamos a pasar ahora es totalmente noventoso, hasta la ropa, esos pantalones con los fundillos largos, ¿viste? Los sí. gorritos de lana, no sé. Vamos a escuchar un tema de Pasto del año 92, que es de Generación. Radionauta, FM 106.3. Dos años. Seguimos inundados. Seguimos inundados de injusticia, de políticas privatizadoras, de falta de obras públicas, de especulación inmobiliaria. Los espacios culturales de la ciudad, agrupados en Desbordes, invitamos a participar este 2 de abril, a partir de las 14 horas en Plaza Moreno, de las actividades artísticas que se van a desarrollar. Si querés saber más, buscá la página de Desbordes en Facebook y escribinos. Se viene el 24º encuentro de la UAC, Unión de Asambleas Ciudadanas, expresión histórica de luchas socioambientales y de la resistencia de un pueblo que no se rinde. Compartiremos talleres, debates, proyecciones, radio abierta y mucho más. Agenda, del 2 al 5 de abril en el bloqueo contra Monsanto, ruta A88, kilómetro 9.5, Malvinas Argentinas, Córdoba. Te esperamos para unificar las luchas y seguir avanzando contra el modelo extractivista, saqueador, contaminante y represivo. Para más información, comunicate por mail a cordobawac2015@gmail.com. Este es nuestro rancho, pobre y sencillito. Si hay un patrimonio, no será lo mío. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Radionauta. Sonido para que sea. Uno. Uno, dos, tres. El otro día me tocó también estar en Nueva York con una importante firma, Monsanto, que nos ha anunciado una importantísima inversión también en el país. Que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz y además estaban muy contentos porque Argentina hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos. Nos hemos convertido también defensores de las patentes. Y la verdad que se los quiero mostrar porque estoy orgullosa del prospecto de Monsanto. ¿Vieron? Cuando hacen prospecto es porque ya está hecho la inversión, sino que hacen prospecto. La Argentina figura entre los países con mayor libertad a la inversión directa extranjera. El ruido son ellos. Radionauta, 106.3 años. Tal vez necesites nuevas lecciones. Repite conmigo. Hakuna Matata. ¿Qué? Hakuna Matata. ¡No te angusties! Hakuna Matata. Una forma de ser. Hakuna Matata. Nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. A vivir así, yo aquí aprendí. La gente dirá qué les pasa, ¿no? Pero si algo marcó nuestra infancia, por lo menos para mí a nivel Disney, con toda la discusión que puede conllevar eso, es la película de Rey León y el Hakuna Matata, que la gente lo sigue usando, un Hakuna Matata. Una de las tantas cosas que nos marcaron, ¿no? En los 90. Queríamos también empezar este bloque, donde íbamos a dedicar a esta, adentrarnos en esta temática que, como anunciabas, lo tenemos ahí, fondo, esa, sí. las voces. A Timón y Pumba. Sí. Adentrarnos un poco, yendo a la experiencia vivida, ¿no? A cómo lo cocinamos nosotros a nuestros años 90, donde éramos pibes, para pibes muy, y pibas. Muy chiquilines. ¿No? Muy chiquilines. Y donde estaba esto, donde estaban las bocas de dama en caja, que hablábamos el otro día, donde estaban las camperas de jean. El monocromo de jean, ¿viste? El jean con la campera de jean. Tal cual. Muy de moda. Las toppers de lona, ahora se siguen usando, pero tiene cierta vigencia, pues es algo que no desaparece nunca, pero. Entonces, que comentando que íbamos a hablar de esto, como que empezaron a surgir de la gente un montón de recuerdos y salía, por ejemplo, los chupetes chiquitos de colores colgados, tipo collar, muy feos. Eso era también muy 90. Ayer algo me decían acá en la radio, que ahora no me estoy acordando, pero había un montón de cosas. Bueno, los Simpsons son noventosos. Hablábamos de los videojuegos, el Family. El Family Game. El Sega. Sí. Yo tengo un Family. Mentira, es un Nintendo medio. Ay, sí. Y el juego. El, ¿no? Con mayúscula. El juego Mario Bros. Mario Bros. Sí. Que ahora está súper tuneado igual. Sí, así vamos a escucharlo. Y vos me decías el otro día que yo no me acordaba de las Nike con cámara de aire. Nike con cámara de aire, zapatillas con lucecitas. Yo me acuerdo, en mi infancia, viste, que mira, que pasara uno con zapatilla con lucecitas y yo quería tener unas iguales, digamos, nunca había visto en mi vida, viste, como una zapatilla largue lucecita. Mal. Muchos recuerdos, ¿no? Muchas cosas. Hablábamos, no queremos, porque ya como dijimos, el programa que viene vamos a seguir con esto porque había mucho material noventoso. Tenemos, pero por ejemplo, Chiquititas. Chiquititas, cebollita. Cris Morena. Gamusa. Gamusa. Roña de Chiquititas. Claro. ¿Por qué? Sí. Pero bueno, además de eso y además de Cris Morena, había un montón de cosas muy interesantes. Por ejemplo, se están por cumplir 20 años de Magazine for Five. Hoy estuve mirando un par de como capítulos. Es impecable el laburo que hacen esos niños con Max Urtisberea. Vos lo veías. Pero yo sabés que no lo veía de piba. Lo vi de grande, claro, ya. Me pasó de después darle una relectura a partir de esto, ¿no? Bueno, Magazine for Five. Bueno, ¿qué era? Claro. Y uno después. Es más, lo ves de grande y tiene como mucho contenido. Está genial, realmente. Y vos la ves a todos los pibitos que ahora son gente grande que labura en cine y teatro y demás. Unos niños. Genial. Pero además, otra obra de arte, podríamos decir, era nada más y nada menos que Cha-Cha-Cha. Cha-Cha-Cha, este programa que surgió ahí a principios de los 90, tuvo cuatro o cinco temporadas. Donde también esto, ¿no? Gente joven, en ese momento eran jóvenes, ¿no? Diego Capusotto, Fabio Alberti, el Gordo Caseros. Mucha gente más que sigue, que Mariana Briski. Mariana Briski, ¿no? Que eran gente muy joven y que también presentaban esta. Algo por ahí distinto del humor, desde lo absurdo, ¿no? Ahí va. Rompían un poco con el ABC del humor, del chiste no tanto con el chiste fácil, pero esto, ¿no? Lo sexista, y buscaban otra vuelta, ¿no? Con otra forma de hacer humor. Y un laburo que parecía como muy casero, ¿no? Al nivel, claro, digamos, la calidad, por decirlo de alguna manera. Que es lo que se ve hoy en Capusotto, por ejemplo. Claro, y que además buscaban la intencionalidad en ese, en eso, que aparezca bien casero, bien gasolero, ¿no? Bien casero con el Gordo Casero, jaja. Vamos a escuchar un poquito de Cha-Cha-Cha. Había un montón de cosas para escuchar de Cha-Cha-Cha. Con un personaje que nos olvidamos de nombrar, Pablo Cedrón. Ahí va. También, de las primeras temporadas de Cha-Cha-Cha. Porque, eso está bueno, porque por ejemplo Cha-Cha-Cha tenía como un subtítulo en sus diferentes temporadas. La primera era Dancing en el Titanic. La segunda, El estigma del doctor Vaporeso. La tercera, La parrilla del señor. Que también, repito, yo por ejemplo lo empecé a ver de grande. Y ahí es donde YouTube toma un protagonismo muy importante en nuestras vidas. Sí, además. De hecho, de Magazine for Five, y esto tiro ahí para que la gente lo vea, están subiendo todo como los capitulitos. Interesante para quien se quiera acercar o adentrarse o recordar un poco. Vamos a escuchar ahora. Más a la web. Perdón. Sí. Vamos a escuchar ahora un poquito de un sketch de Cha-Cha-Cha a un sexólogo paraguayo que se llama Nelson Gómez. Hola, estamos nuevamente aquí en el canal de la mujer y nos visita el señor sexólogo Nelson Gómez. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está? Bien. Nuevamente en nuestra casa y bienvenido, ¿eh? Nelson, llegan cartas con este tema que a toda mujer y creo que a todo hombre nos ponen a pie, toda esta fantasía de encontrarnos con un hombre, qué va a pasar, qué sensaciones ocurren en nuestro cuerpo. ¿Qué nos puede contar un poquitito con respecto a este tema? Yo siempre, mi lucha personal, que yo ya he tomado como lucha personal para adelante de por vida, es contra toda esta mitología que hay. Todo este sexopatía y tabú por todos lados. Es muy triste que la sociedad esté sumergida dentro de esta especie de caldo, porque no es verdad. Yo quería hablar hace semanas pasadas a mi sobrino y preguntaba cómo hay que tenerlo así más grande, más chico, cómo es mejor para ser feliz para una mujer tener más chico, muy grande. Ese no, es verdad. Pero concretando un poquitito más con respecto a este tema, estas fantasías, ¿cómo llegan? ¿Cómo se producen una mujer? Sí, Yo, como sé, yo pienso que no hay tamaño ideal para una, a veces hace falta un tamaño muy grande y a veces uno más chico, como sé. A veces el soldado para tomar un fortaleza elige el espada y para en campo abierto la lanza. Eso depende, pero basta que, claro, si uno tiene una cosa chiquitita como un gerome de estos estilográficos, no sirve para nada, nada. Pero basta tener un poquito así, un poco más, como sé, esto, un poco más angosto, ya puede hacerle feliz a cualquier mujer. ¿Conclusiones, doctores? Bueno, échale para adelante nomás, que el mundo está lleno de potranca esperando que le echen el lazo. Gracias. El doctor Nelson Gómez compartió con nosotros aquí en el canal de La Mujer, y nosotros nos volvemos a ver prontito, ¿eh? No se vayan. Sí, no, yo me... Escuchamos un poquito de cha-cha-cha y recordábamos que un desprendimiento, podríamos decir, de cha-cha-cha también fue Todo por Dos Pesos. Todo por Dos Pesos, bueno, después... Peter Capusotto. Peter Capusotto. En el teatro estaba Qué Noche Bariloche, que se hizo después de Todo por Dos Pesos con Alberti y Capusotto. Hubo películas por ahí, ¿no? Pájaros Volando, algo como que... donde fueron, ¿no?, diseminándose los actores de... Y el formato también un poco, ¿no? De alguna formato, manera, ¿no? Llevando, por lo menos uno se ve en algunos trabajos, no todos, veía a Capusotto o Alberti, y decía, bueno, algo hay, ¿no? Siempre buscaban, salvo por ahí Sol Negro, cuando fue esa, ¿te acordás? Buenísima. Esa serie donde Capusotto tenía un personaje dentro del resto de los personajes, dentro del neuropsiquiátrico, del hospital psiquiátrico. El resto eran siempre un personaje con este, ¿no? Con ese olor a cha-cha-cha. Me gustó con ese olor a cha-cha-cha. Queremos compartir un temita con todos los que nos están escuchando. No es un tema de los 90, pero es un tema que se usó en una película que refleja de alguna manera la generación X, que eso sí es muy noventoso, que nos vamos a adentrar en ese tema en un ratito nomás. La peli se conoció acá como Generación X, en realidad se llama Reality Bites, es del año 94, es la primera película de Ben Stiller como director, laburan Winona Ryder, Ethan Hawke. ¿La viste? No recuerdo. En ISAT la pasan mucho, un sábado a la tarde. Es película de ISAT. Es muy película de ISAT. Pero creo que de alguna manera, que ya vamos a hablar igual, representa esto de la generación noventosa y medio perdida, como veníamos diciendo. ¿El tema, querés presentarlo? Te dejo ahí como el super honor. Ah, mirá. Es para bailar, así como para mover los hombritos. The Knack es la banda, el tema es My Sharona y el álbum es Get the Knack, de 1979. Motor sucediendo, de Goyeneche a Tarantino. Yo soy el cantor de mi barrio, que vino hasta el centro buscando olvidar, con una guitarra templada y unos tangos viejos que aprendió al pasar. No tiene importancia, cantor en el barrio me suelen llamar, y tengo una pena tan honda que llora, muchachos, y les voy a contar. Importante de los años 90 es cómo se calificó, clasificó, caracterizó a la juventud, por decirlo de alguna manera. Y se usa esta idea de generación X. Como siempre hacemos, una de las fuentes más consultadas en internet es Wikipedia. ¿Y qué dice Wikipedia de generación X, querido Tata, querida gente que está escuchando? Se le llama generación X a los nacidos entre el 70 y el 87, o sea que somos generación X. Somos generación X, ahí rozando. Esta generación en su juventud fue testigo de grandes cambios, como la caída de grandes paradigmas, la caída del muro de Berlín, la imposición del comunismo. Implosión del comunismo. ¿Y qué dije yo? Imposición. Bueno. ¿Y cómo es? ¿Y yo qué dije? La implosión del comunismo, la explosión del Challenger, los despidos masivos de los 80, las privatizaciones de los 90, entre otros. Esta es una de las características. Wikipedia tiene cosas también medio bizarras y te tira, por ejemplo, las características emocionales de esta generación. Te dice, y esto es medio como gracioso, qué sé yo, capaz que es verdad, charlémoslo. Una buena parte de los miembros de la generación X en el mundo proviene de hogares con padres separados, mucho más frecuente que en épocas anteriores, y se han criado con uno solo de los padres, generalmente la madre. Wikipedia sabe todo. Por un lado han crecido más solos y por otro no creen que el matrimonio es para siempre. Por eso la posibilidad del divorcio está latente en ellos. Los X, estos jóvenes, ¿no?, tienden más a apreciar su independencia y demoran mucho más que sus padres en casarse, y muchos incluso viven mucho tiempo con sus padres antes de independizarse, algo que era impensable en generaciones anteriores. El eterno adolescente, digamos, ¿no? Claro. Que seríamos nosotros, de alguna manera. Fue la primera generación que se crió con la ruptura verdadera del hogar tradicional, y bueno, bla, bla, bla. Sigue hablando un poquito de eso. Pero en realidad, quien impuso, que no sé si es la palabra, este término de generación X, fue un escritor alemán que se llama Douglas Coupland, en alemán no sé cómo será, que escribió una novela en 1991 que se llama justamente Titular. No, Generación X se llama la novela. Que la leímos en algún momento de nuestra vida. Sí, leímos pasajes de esa novela. Exactamente. Así que este autor, Douglas Coupland, alemán, fue el que popularizó este término de generación X para hablar de los jóvenes nacidos a fines de los 80, que se empezaron a desarrollar de alguna manera en los 90. Hablando en programa acá con el Tata de esto de las contraculturas, un poco esto de renegarse, ¿no?, con lo que estaba pasando. Sí, siento reniego. Yo siempre lo vi mucho desde lo musical, pensando en lo que fueron los 60, los 70 y cómo los 80. Acá están los chicos, nos saludan los chicos de Proyecto Petuña, que ya se acercaron al estudio. Que tienen mucho, viste, que tienen un sonido muy ochentoso. Pero son de la generación X también. Pero son de la generación X, no sé, también. Tendríamos que averiguarlo. De los 80. Somos del 80, ¿cuál es fines del 80 para usted? Bien ahí, como nosotros, justito, generación X. Bien. ¿Somos generación X? Son generación X, Proyecto Petuña. Proyecto Petuña, generación X. Generación Y. Les contamos que Papá Noel no existe casi. Están tristes. Están tristes los Proyecto Petuña. Decíamos, por el 60, 70, esto mucho de. la experimentación, en lo musical. Y los 80, más allá de buenos artistas que hayan surgido, surgió todo esto de MTV, mucho invasión, ¿no? Lo musical hecho ya producto. Y esas bandas que tenían un tema y desaparecían, que nunca nadie les conocía un disco. Y después los 90 hay como una, ¿no? Una vuelta, o no, viste, muy frívolo, muy plástico sonaba. Y los 90 tienen esto como los hijos de, tratando medio un poco también, renegándose los padres, como decías vos, y una carga melancólica, nostálgica, pero también muy creativa, mucha experimentación. Y en esto, ¿no? Lo contracultural, también vamos a seguir ampliando el programa que viene, esto de, en cierto sentido, buscar el rock, por ejemplo, como manifestación de una. Política, ¿no? Esto por ahí algunos autores, también latinoamericanos, Rosana Reguillo, estuvimos leyendo el otro día para averiguar, y a mí me gusta mucho, trata este tema, ¿no? Cómo los 60, 70, lo político estaba relacionado a la política, a los partidos. Y ya en los 90 se vio de distintas manifestaciones culturales lo político. Ahora bien, me encantó. Una también de las características, creo, y movimientos dentro de la música más populares y conocidos, también acá, ¿no? Fue el grunge, o grunge, o grunge. Según como quiera llamar. Que ahí hay mucho pelo, a nivel estético, mucho pelo largo, mucho jean. Mucho pelo largo. Mucha bermuda de jean, camisa. Look, viste, como también es toda esa ruptura, ¿no? Esas ropas todas de plástico, todas de mucho color. El grunge o grunge, sí. Como querramos para todos. Buscó esto, ¿no? Lo desalineado, con colores más opacados, ¿no? Y una cierta relectura de los 60, los 70, ¿no? Mucho Led Zeppelin, mucho Black Sabbath detrás, según las bandas que haya, y también, ¿no? Mucho rock and roll y punk, ¿no? También tomar esta parte también del punk. Como siempre tenemos, estamos buscando plantar bandera con estos cierres así, con algo menos frecuente o poco conocido. Dentro del grunge tenemos grandes nombres. Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden, por ahí, los cuatro fantásticos de grunge. De qué vamos a hablar hoy es de Screaming Trees, que es el quinto en Discordia. Ahí va. Es tal vez la banda más vieja del género, una de las pioneras en este sonido, pero que no pudo pegar, no le pegó. Tenemos otras bandas, Mad Honey, Marlon Bomb, otras bandas que en realidad lo que le pasó es que nacieron muy antes. Entonces al nacer muy antes, cuando llegó la explosión, ya medio que se habían apagado. Quedaron como influencias, pero nada más. De una. Screaming Trees vivió en el mismo momento, en la misma ciudad, compusieron junto con los músicos de estas cuatro bandas, pero no la pegaron. De una. Pensemos, hoy vamos a pasar un temita, sí, que se llama Troubled Times, del álbum Sweet Oblivion. Oblivion, que es del año 92. Año 92, pensemos. Nevermind en el 91, de Nirvana. Dirt, álbum en el 92 de Alice in Chains. Bad Motor Finger de Soundgarden y de Pearl Jam 10. O sea, eran álbumes que llegaron al estrellato, fueron los que los dieron a conocer, o con los cuales, digamos, se hicieron conocer. Por ahí Soundgarden tuvo un par de añitos más para terminar de asentarse. Pero Screaming Trees sacó este álbum ahí y quedó muy relegado en esta pelea, a ver, cómico del grunge. Tenían como unos monstruos reales o al lado, así como eran todos unos monstruos. Yo creo que no es por ser monstruos, sino que la empresa también elige uno y deja otro. Y la pegaron ahí, sin hablar. Y cada uno tiene sus matices. Así que bueno, lo dejamos con este tema y ya volvemos igual para despedirnos, porque si no, una despedida, ¿no? Extrañamos, viste, claro, a la gente, el micrófono aparte. Vamos a escuchar Screaming Trees, Troubled Times. Question of faith, and how much escuchamos un temazo. Debo decir que estoy contenta de haber descubierto esta banda. Gracias, Tata, por haberme acercado. Bueno, esperemos también que del otro lado hayan disfrutado. Qué más lindo que descubrir música día a día. Se hicieron las 11. Proyecto Petunia es el programa que sigue en Radionauta. Disfrútenlo, escúchenlo. Preparen el estómago para reír, a morir, para pasarla bien, sí. Gracias, Pablito, por estar del otro lado como todos los miércoles. Un saludo al Colo, que está en su casa recién llegado de viaje. Pero dio señales de vida, nos dijo, estoy bien. Estamos bien los 33, tiró. Bien. Así que le mandamos un saludo. Tata, un gusto, como todos los miércoles. Lo mismo, un placer estar con vos, Evelina, compartiendo la radio de Renata. ¿La radio? Mucho, mucho calor acá en el estudio hoy. Sí. Pero bueno, hay gente. Qué sé yo. El sudor también uno va eliminando malas energías. Y bueno, pasó el programa número 65 de Goyeneche Tarantino. Próximo miércoles nos encontramos a las 22 horas en Radionauta. Disfruten mucho el feriado largo. Disfruten, sí, el sol. Descansen. Disfruten la luna también, que va a haber luna llena, muy bonita. Y bueno, así pasó. Y a nos bailar. Vamos bailando un poquito, ¿no? Ahí va, de una, bailemos. A bailar, que la orquesta se va. A bailar, que la orquesta se va.